Kimberly Segovia es comunicadora social, promotora de eventos artísticos, musicales y youtuber de dos programas web. Hoy conocemos sobre su trabajo en Delivery TV, producto comunicacional en línea que muestra eventos culturales y desarrolla espacios de fomento al trabajo de artistas nacionales y extranjeros. Damos el paso a nuestro compañero Alex Mora, quien esta mañana conversa con nuestra invitada. Adelante, Alex. En el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en su espacio de Zona Cultura, el noticiario de la 100.9 de Cultura FM y también de la 940 de Radio CCE, las dos radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conocer esta mañana una chica que es periodista, comunicadora social, es modelo además, tiene aproximadamente ya 7 años en lo que es este mundo de la comunicación. Por supuesto, ella visita la Casa de la Cultura regularmente por la cantidad de eventos que tenemos también acá. Por supuesto, realiza su trabajo en diferentes instituciones, espacios de acá de nuestra ciudad y del país. Y por supuesto, nos va a contar más de lo que es su perfil, su trabajo, su trayectoria, lo que ha realizado hasta el momento y cómo se desarrolla este trabajo precisamente en lo que es este tema, el concepto de comunicación. Kimberly, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y gracias, chicos, también por abrirme las puertas. Es un honor estar en, me imagino que, bueno, digo yo, una de las mejores radios, ¿no? Siempre apoyando al talento nacional y lo cultural. Perfecto. Kimberly, ¿de dónde nace ese gusto por estar en el tema de la comunicación? Vamos a ampliar después tu trabajo, todo lo que realizas, pero esto de la comunicación, ¿cómo nace? Bueno, yo creo que desde chiquita fui muy elocuente. Entonces, no sé, me pareció súper chévere el hecho de poder compartir con diferentes personas. ¿Ya? El hecho de conocer a personas, poder relacionarme con el medio, poder estar en un micrófono, poder realizar entrevistas y todo, me parece que es algo que va mucho más allá de simplemente estar parado y dar una carita, ¿no? O sea, una voz. ¿Cómo se siente eso de estar del otro lado? ¿Entrevistas siempre tú, estar de entrevistada? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí sí, ya he tenido otras oportunidades que me han entrevistado y compartí. Cuéntanos, ¿dónde estudiaste, dónde realizaste tu colegio, los temas donde has estado académicamente? A ver, en el tema de mi colegio estuve en el María Auxiliadora, queda igual justamente cerca de aquí, es arribita, en el barrio El Dorado. Estuve desde jardín y pues bueno, gracias a Dios pude igual graduarme ahí, o sea, pasé toda la vida internada, Ya. De ahí, en lo que es cuestión de estudios universitarios, en la UTE, periodismo, eso básicamente. De ahí pienso, no sé, tal vez en un futuro no muy lejano poder ir a hacer alguna maestría o algo en el exterior. Ya. Y, o si no, pues seguir aquí trabajando en lo que más me gusta, ¿no? ¿En dónde ha trabajado Kimberly? Bueno, mire, yo me he mantenido súper fiel a un canal de YouTube, es un canal online, se llama Delivery TV. ¿Ya? Es netamente se hace entrevistas, cubre eventos, entonces yo estoy en ese mundo más que nada. Y también he podido colaborar en otro canal, bueno, que igual se realiza como que cosas en vivo, que es un canal de Facebook que se llama Conciertos de Ecuador. Entonces, ellos también están en eventos o buscando diferentes cositas, ¿no? Para ellos también tener su nota. ¿Ja? ¿Cómo es ese mundo del entretenimiento? Porque ya nos estás adelantando dónde trabajabas, lo que estás realizando actualmente. ¿Cómo es ese mundo de relación? A mí me gusta muchísimo. Yo ya estoy, creo que, acostumbrada al hecho de poder estar con los artistas. Es chévere. No siempre te vas a encontrar con personas que digas, wow, ¿no? O sea, siempre hay de parte y parte. Pero eso es lo emocionante, creo yo, ¿no? Ver diferentes personalidades, ver diferentes... ¿Cuál ha sido la mejor entrevista? Pensamientos. Bueno, yo creo que de las mejores entrevistas que he podido tener ha sido a Karol G. ¿No? De las mejores entrevistas porque, sí, fue el anterior año y como ella estaba... Es como que una de las top en este tiempo. La actualidad, ¿no? Exactamente, entonces puedo decir que ella ha sido de las mejores. Pero sin embargo, cuando he tenido la oportunidad de entrevistar escuchar a artistas de aquí. Yo, no sé, siempre me da un gusto poder entrevistar, porque es música con la que yo he estado desde chiquita, que mis papis escuchaban y que una jamás iba a pensar, voy a tener la oportunidad de conocerlos y mucho menos de entrevistarlos. Entonces, ponte, entre ellos está el Trío Colonial, están los Antares, están, bueno, un sinnúmero de artistas nacionales que yo valoro mucho, muchísimo lo que es la música nacional y me encanta, me encanta la verdad. ¿Por qué fue especial la entrevista que nos dices, fue diferente o me gustó más? Aparte del tema de que es un artista que está en el top en el momento. Sabes que es una excelente persona. Es muy, muy buena, tiene una manera de ser increíble, tiene un ángel, es carismática, es por ejemplo, la mayoría de personas como que se mantienen a la distancia, a la altura, porque me ha pasado también, entonces claro. Es como que se les termina la entrevista y no te dirigen más la palabra o es difícil poder conseguir una entrevista, sin embargo claro. Ella no, ella desde un principio inclusive no dejó que me llegue el sol a la cara, entonces fue como que un wow, es en serio, entonces eso fue como que un... ¿Y con los artistas ecuatorianos qué te ha ocurrido? Con los ecuatorianos, no, igual, experiencias chéveres, o sea, son muy graciosos, es lo que más me gusta, que aquí es como que todos tienen su salsita, ¿no? Siempre es como que están aptos para, aunque el tiempo abiertos, casi no, ¿no? Les, claro, aunque el tiempo a veces casi no les dé, ellos han estado, han hecho lo posible por ayudarme con... Ayudarme digo, ¿no? Porque para que yo pueda realizar de una u otra manera, digámoslo así, mi trabajo. Claro. Y claro, ellos están igual, como tú dices, abiertos a... ¿Cuántas veces has estado, bueno, no sé si te recuerdas, ¿no? En la Casa de la Cultura. Ay, han sido algunas, pero las que, o sea, más tengo presentes son los tres últimos con mis bandas nacionales. ¿Ya? Entonces, sí, igual, aquí rodeado de artistas siempre, igual, cubriendo el evento, realizando entrevistas, disfrutando de lo que es el evento, viendo las premiaciones, y el último igual una pequeña reunioncita que saben tener, es increíble también, puede decirse así, esta marca, esta empresa de mis bandas nacionales da tanto a los artistas que ya son conocidos como a los que están claro. saliendo. ¿Has sentido tal vez que puedes ayudar a impulsar precisamente eso lo que decías, ¿no? A un artista que quiere sobresalir, que quiere mostrarse, que tiene talento y que tal vez no está siendo todavía tomado en cuenta por radios, por canales, por periódicos. Pero claro que sí, yo creo que estamos para eso, ¿no? Yo creo que es de parte y parte. Yo no me negaría en ningún momento a poder darle la mano a un artista ¿yo? Nuevo o un artista en general que necesite de mi apoyo, de mi ayuda, porque como vuelvo y repito, para eso estamos. Entonces, ¿A quién recuerdas de los que no eran tan famosos o conocidos y les entrevistaste y ahora están, o a quién recuerdas en general de que hiciste en general, entrevistas y que no eran tan conocidos o no son conocidos todavía? En general hace ya algún tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a... Bueno, te confieso que yo en ese entonces no sabía quién era y no tenía muchas reproducciones. De claro. hecho, él es de Elian Evans. ¿Ya? Entonces ya... Bueno, después yo dije... Pero después empezó a tener tal impulso. ¿Ya? Porque empezó igual a tener sus grabaciones con artistas internacionales. Y yo digo, wow, el talento ecuatoriano realmente... Hay talento claro. aquí. Entonces eso para es... Para surgir, ¿no? Exactamente. Tenemos millón cosas. No solamente en lo artístico, en lo cultural, sino también en lo que es nuestros paisajes, todo, ¿no? O sea, yo creo que Ecuador es una maravilla llena de todo. Claro. Cada entrevista suma un plus para mí y es muy importante. No es por el hecho de que solamente de esto, no. Es algo muy importante porque si es que tú lo haces con amor, realmente te llena. Claro. Y te ayuda muchísimo y tú sientes que eso te está ayudando aún más. Claro, hay varias anécdotas, lo que estamos conversando ya con Kimberly Segovia, nuestra invitada acá en Zona Cultura. Kimberly, lo que decíamos, ¿no? Parte de esto del mundo de la comunicación es la rama donde tú estás enfocada, lo que has realizado durante 7 años de este tema del entretenimiento. ¿Cómo te sirven esos contactos, esas entrevistas precisamente para realizar tu trabajo? ¿Qué importante es eso para quien quiere involucrarse en este mundo de la comunicación, estudiar comunicación, periodismo en general, ¿no? No directamente yo, pero sí puedo ayudarles en lo que pueda ayudarles. Claro, ¿no? Pero me refiero a tu contacto como los artistas y para un acceso más fácil a una entrevista, lo que decías precisamente, uh-huh. ¿no? Esa conexión que ya tienes con los artistas reconocidos y que se impulsa con los nuevos, ¿no? Claro, o sea, es como una sensación, es una sensación increíble, igual que puedo ayudar, puedo ayudarlos a ellos, me pueden ayudar a mí, a otras personas. Bueno, estás trabajando en cuanto al tema de lo que es la comunicación digital, el tema por internet, pero diríamos, Kimberly, tú decías que uno de tus deseos o tus perspectivas de llegar a la televisión, pero como que nos estamos trasladando incluso más de los medios tradicionales a esto, ¿no? A las transmisiones en vivo, a un programa por internet, claro, a un programa por web. ¿Cómo lo ves tú y, por supuesto, con tu experiencia de trabajar ya en lo que es este medio digital? Bueno, de hecho, yo creo que los medios digitales actualmente lo son todo. No sabemos en realidad, a ciencia cierta, qué vaya a pasar con los medios tradicionales. Claro. Estamos viendo que todo es digital. Lo digital está abarcando todo. Pero, sin embargo, yo creo que no hay un límite tampoco. Entonces, no creo que vayan a eliminarse del todo. Claro. Sin embargo, ya teniendo una experiencia previa a... Creo yo que el desenvolvimiento sería un poco más apto en relación a lo que hago, porque como estamos viendo son transmisiones, son videos. Claro. Trasladarse a la pantalla ya como que grande sería, es raro tal vez, pero no, ya no, es ya la costumbre, creo. Claro. Que aunque un canal pueden ser más de 2, 3 o 4 cámaras. Claro que sí, eso tal vez puede ser el pero de ahí estar frente a una cámara, ya no, el modelaje igual casi llevo el mismo tiempo, ¿sabes? Yo inicié en el modelaje cuando tenía 18 años, ¿ya? Tuve la oportunidad de viajar a Italia, puede decirse que tuve mis primeros pasos. ¿Cómo fueron esos pasos? Fue bastante difícil, porque yo básicamente era nueva. Yeah. Era completamente nueva en un país extraño, un idioma que casi no entendía. Es muy parecido al español, sí, pero yo estaba recién llegada. Claro. Entonces, para mí sí fue como que un... ¿Y ahora qué hago? O sea, es como que les daban las instrucciones a las chicas y yo así... No sabía qué hacer. Sin embargo, empecé ya a entender el italiano, a interactuar con las demás personas, con las demás chicas y ya, no sé, yo creo que hay que ser en esta vida un arriesgado, ¿no? Y decir, bueno, ya tenemos esto, vamos a hacerlo. Claro. Entonces, eso básicamente, y lo logré. Después de un tiempo regresé para acá y lo mismo. Me busqué una agencia para pulirme más aquí. Continué con eso. Nada, las entrevistas... Eso, yo creo que igual van de la mano. Kimberly, ¿cómo ves en la actualidad el trabajo en cuanto al arte y la cultura en nuestra ciudad? Sabrás que ha crecido bastantísimo. Tenemos igual, por ejemplo, un museo en el centro donde se les está... O sea, hay artistas, homenajes a artistas. El Museo del Pasillo. Exactamente. Entonces, me parece hermoso que ahora haya mucho más cultura. No, creo que no solo en Quito, sino ya a nivel... general, a nivel de todo el país. Antes no había ni siquiera apoyo a los artistas, ni cantantes, ni actores, ni actrices. Sin embargo, ahora estamos viendo que inclusive la cultura, como se le llama, ¿no? La cultura callejera, el arte callejero, es mucho mejor visto que antes. Antes de estos chicos eran delincuentes, pero... No se entendía bien, ¿no? Exactamente, pero hay otro tipo de mensaje el que ellos nos quieren dar, no fomentar la delincuencia, de hecho, es casi lo que ellos nos dicen. Entonces, para mí es impresionante la apertura que se les está dando, tanto a ellos como ya pude decir, a los artistas. Entonces, a nivel cultural estamos creciendo bastante. Perfecto. Estuvo esta mañana acá con nosotros en nuestro noticiario de Zona Cultura, Kimberly Segovia, periodista, comunicadora y modelo. Kimberly, te agradecemos mucho por habernos acompañado acá. Muchísimas gracias a ustedes también y espero que no sea la primera y la última poder estar en esta radio. Muchísimas gracias.